Señoras y señores, muy buenas noches. Una vez más se viste de gala nuestro primer escenario, el Teatro Municipal, para recibir a un artista que engalana la música del Perú. Para el aplauso de ustedes, la inigualable Eva Ayllón. Por aquí me voy a quedar. ¡Mi tierra! Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada de estar así. Y por aquí me voy a quedar. Su gente, los brazos abiertos, te hacen sentir a diario la dicha que uno tiene. Allí se encuentran alegrías, allí la pena es compartida. El suelo donde yo he nacido comparte entre sus hijos mil ejemplos distintos. Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas de demostrar un gran cariño. Por aquí me voy a quedar. Y por aquí me voy a quedar. Quiero decirles que en la vida las cosas más hermosas se sienten en mi tierra. Allí todos somos hermanos, porque hasta el pobre te da abrigo. Allí vendrías tú conmigo. Entre la gente hay muchas ganas. Gracias por estar aquí conmigo. Esta noche estamos de fiesta. Es fiesta para nosotros. Nuestro corazón está muy alegre y por sobre todas las cosas muy feliz. Y humildemente lo digo, estamos muy agradecidos por su presencia, por su apoyo, por su cariño, por su amor, por su aplauso. Sinceramente y de todo corazón, muchísimas gracias. Voy a dedicar este tema muy en especial a mi adoración, aquella mujer

solamente con mi vida, pues de mi vida yo te la doy. Pero tú no me dejes, no me dejes nunca, te lo pido por favor. Pero no me dejen nunca, no me dejen nunca. Se los pido, se los pido. Pasado, es que no me interesa el ayer. Si yo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer. Y olvidé. Estaré sola y triste otra vez, porque el ayer ya lo olvidé, ya lo olvidé. Pido un aplauso. Por tanto y tanto amor, ya ven, estoy enamorada y muy enamorada. Qué feliz estoy. Ya no veo el pasado, ya lo he olvidado y le he dicho. Repertorio hoy. flores voy a entregar. Le canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristeza, vamos cantante, comienza. Oye, Eva, qué mal te veo, mija. No, no, no, qué mal estás. ¿Cómo te gustan las fiestas? Y nadie pregunta si sufro, si lloro, si tengo una pena que duele muy hondo. Yo soy la cantante porque lo mío es cantar, y a todo el que me sigue mi canción voy a entregar. Show se acaba, soy un humano cualquiera y vivo mi vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Yo soy la cantante porque lo mío es cantar, y a todo el que me sigue mi canción voy a entregar. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you. asomara la cruente y me hablara cara a cara, ay, yo tendría un tamalito pa' invitarle con ganas. Caliente, casera. podrás negar la luz de tu mirada. También podrás negar ese calor que ayer me diste. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Pero jamás impedirás que aún te ame como ayer, y que al oír tu nombre sin querer me duele el corazón. Y aquí en este rincón yo miraré a atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que ayer me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste, tú en quién creer, ¿para qué comenzar de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú. Y aquí en este rincón yo miraré a atardecer mi vida sin tu amor, sin la fuerza que ayer me impulsó a luchar y a soñar. Si me fallaste, tú en quién creer, ¿para qué comenzar de nuevo a amar? Si siempre tendré miedo a tropezar con otro como tú. A llorar cuando de ti me aleje, vas a sufrir cuando sientas mi ausencia, ya no tendrás el calor que yo te daba, cuando veas que me vaya, porque así lo quieres tú. Cuando lo siento y al parecer te quedes triste, y la risa que tuviste se te ahogue con el llanto. Mírame, yo también estoy llorando, tengo pena porque fuiste de mi vida el gran amor. Pídeme, pídeme antes que me vaya, que me quede yo el vídeo que hace unos momentos yo me quise ir. Que me quede y olvide que hace unos momentos yo me quise como ayer, y mis ojos lloraron al verte otra vez, corazón. Hoy he vuelto a sentir la alegría de mis 20 años. Otra vez vuelvo a ser esa niña que ayer amorosa besaba tus manos y en las noches tibias de verano el parque, las flores, la luna y mi canción. Y en las noches tibias de verano el parque, luna y mi canción. Y aunque el tiempo pasó, nunca pude borrar este amor que no tiene final. Otra vez vuelvo a ser esa niña que yo amorosa besaba tus manos y en las noches tibias de verano.

Aún no. Aquellos que no han venido, por favor se lo cuentan de mi parte y le mandan saludos. Aunque yo sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez, eso no puede ser. Fuiste tan malo. Qué malo, ¿no? Lo que no vale se bota y no se recoge en la vida jamás. Algo de eso eres tú, no vales nada. Eres como un tronco seco que aunque lo rieguen no brota. Por eso ahora te ruego que en mí ya no pienses más. Ah, ah. Eres como un tronco seco que aunque lo riegues no brota. Por eso ahora te ruego que en mí ya no pienses más para nada. Por eso ahora te ruego. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Por las calles del mundo hay un niño perdido, lleva todas las razas sobre la piel. Si lo ves algún día en tu camino, pregúntale qué busca y te dirá. Hijitas de ternura, yo necesito, si le son un poquito, démelo a mí. Hijitas de ternura, yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Por las noches del mundo camina una muchacha con todos los pecados sobre la piel. Si te para y te pide encender su cigarro, pregúntale qué busca y te dirá. Hijitas de ternura, yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Hijitas de ternura, yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Por las plazas del mundo toma solo un abuelo, lleva toda la vida sobre la piel. Si lo ves dando migas a las palomas, pregúntale qué busca y te dirá. Hijita de ternura, yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. Hijita de ternura, yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. De ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. De ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí. De ternura yo necesito, si le sobra un poquito, démelo a mí.